Buen día, hermanos. La primera lectura es el Salmo 133. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para siempre su pueblo, bendición y vida para siempre. La segunda lectura, vamos a Hechos. Hechos 4, vamos a leer del 23 al 35. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos, elevaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ello. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David: ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron, y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de su santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que, por tu poder y voluntad, ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban. Y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Es palabra de Dios. Qué bueno es reunirnos en esta mañana y poder compartir unos con otros nuestras cargas, adorar a Dios, escuchar su palabra. Os invito a que por un instante cerremos nuestros ojos y oremos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu en nosotros es nuestra esperanza de gloria y es tu Espíritu en nosotros quien nos lleva a cosas increíbles. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana, por permitirnos adorar tu nombre, por permitirnos sentirnos acompañados de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por el milagro de esta casa, por el milagro de poder oír tu voz, leer tu palabra y sentirnos reconfortados, guiados por tu poder y por tu espíritu. Que en esta mañana, Señor, tu palabra nos guíe y sea como un faro en medio de nuestro camino. Por Jesucristo. Amén y amén. La verdad que venía escuchando las canciones, venía escuchando los pedidos de oración, cada momento de este culto, y adentro de mi corazón había una gran alegría, porque se reafirmaba en cada instante distinto del culto la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Como cada uno de nosotros somos palabra de Dios para los otros. ¿Saben? En esta mañana, cuando empezaba a reflexionar sobre el tema del Espíritu Santo, me daba cuenta de una verdad, y es de que el mundo está vacío de Dios, de que el mundo necesita a Dios, de que nosotros mismos necesitamos a Dios. Cuando sonó el despertador esta mañana y cada uno de nosotros se predispuso a venir a la iglesia, lo pudo hacer por dos razones esencialmente. Uno, porque es una tradición, me estoy acostumbrado, me enseñaron a hacer así, esto es lo que tengo que hacer. La otra es porque entendimos que el Espíritu de Dios nos estaba llamando a su casa. La verdad es que a cada momento que transcurrimos en nuestra vida, qué fantástico esto, lo ataron acá y no se puede, me restringieron el movimiento. Esto es como una vez hablando, mi mujer me decía, el día que te ate las manos no podés hablar más. Y es verdad. ¿Cómo es? Grande. A ver, este. Ahora sí. Hola, ¿cómo les va? Un gusto, encantado. ¿Por qué? Ah. Bueno, entonces por amor estaba hecho así. No, en serio, un día charlando con Gise me decía, el día que te ate las manos te gano una discusión. Porque claro, me quedé ahí. Bueno, volviendo a esto. Cada uno de nosotros hoy nos levantamos convocados por Dios. Nosotros entendemos que necesitamos a Dios. Pero el mundo, la realidad que nos toca vivir a cada instante, nos desafía de tal manera que el pecado que habita en nosotros nos aleja de Dios. Lo que vemos alrededor nuestro nos aleja de Dios. Estamos rodeados del sinsentido, de la falta de esperanza. ¿Saben? Leía el otro día a Nietzsche. No opinen más nada. Leía a Nietzsche junto, estaba con Edu leyendo a Nietzsche, los dos juntos. Y el discurso del loco, no sé si alguna vez lo han leído, pero si alguna vez lo han leído, pueden ver el espíritu de un ser que entiende, que se entiende como criatura de Dios, pero a su vez totalmente alejado de Dios. Tan alejado de Dios por sus propias acciones, porque ahí está, ¿no?, la sabiduría popular de Nietzsche, y escribió Dios ha muerto. Si leen lo que escribió, él le está diciendo a los otros que estaban ahí en el mercado, hemos matado a Dios. Y es una figura. Pero al principio se burlaban de él, los que estaban con él. Se burlaban, decían, ¿qué pasó? ¿Lo perdiste? ¿Qué te pasó? Cuando él termina de explicarles la angustia de su corazón, y Nietzsche vuelve los ojos a los que los estaban escuchando, dice que se quedaron perplejos. Y así es como a veces transcurre nuestra semana. Ante cierto grado de perplejidad por esta percepción de la ausencia de Dios en nuestras vidas, producto de cómo esto que hemos transcurrido en esta mañana se va desdibujando por nuestros propios pecados, como diría Calvino, por nuestra total depravación, nuestra absoluta incapacidad de hacer lo bueno en términos naturales, por el minuto a minuto de lo que nos viene a nosotros, a cada instante. Y en el instante en donde recordamos esto, ¿saben qué hace el loco? Se va a las iglesias después del mercado. Cuando recordamos esto, no nos queda otra más que levantar nuestros ojos a Dios y clamar por la misericordia de Dios para nuestras vidas. Y en estos días venimos recordando al Pentecostés. ¿Y saben qué es el Pentecostés? Sin otra demostración increíble de la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros, que nos empodera y nos da su espíritu a nosotros, mortales, depravados, indignos. Y al hacer esto, su espíritu en nosotros provoca una cosa fantástica. ¿Vieron todo lo que venimos hablando hasta ahora? Y hay una de las cosas que me atraviesa el corazón y que tiene que ver con este pasaje que está en Hechos, y ya vamos a él. Y es que el Espíritu Santo hace en nosotros un cambio radical en nuestra manera de ver al otro. ¿Sabes por qué? Porque en esta necesidad de la que les vengo contando, esta necesidad que tenemos todos nosotros a cada instante de nuestra vida, nos recuerda de que lo necesitamos a Él, pero no lo vemos. Y nuestra angustia crece. Y el Espíritu de Dios nos permite ver a Dios en el otro. Y nos permite escuchar a Dios a través de las palabras del otro. Y nos permite sentir la misericordia de Dios y el amor de Dios en el abrazo, en la acción del otro. El Espíritu de Dios provoca en cada uno de nosotros lo que me enseñó mi profesor de filosofía ahí en el seminario, un cambio de eje hermenéutico. ¡Wow! Chupate esa mandarina. Cambia el foco. Nuestra vida posmoderna está totalmente concentrada en nosotros y nuestras necesidades. Pero el Espíritu de Dios nos recuerda que existimos en comunidad, que somos un pueblo redimido por Dios, que somos una nación santa, que somos todo aquello que la depravación, que el pecado, que el egoísmo nos hace olvidar, y nos lo presenta con la cara de otro. Nos la presenta con la cara de Gustavo, de Ernesto, de cada uno de nosotros. Me gustaría que abran sus Biblias otra vez en Hechos 4, a partir del 31. Porque cuando el Espíritu Santo está en medio nuestro, hay frutos, hay comportamientos, hay acciones. No hay palabrerío nada más. El Espíritu en nosotros es lo que vamos a ver esta mañana. Ah, se quedaron con el intríngulis íngulis, Muy bien. ¿Lo tienen ahí? La página sería la 1584, libro de Hechos, capítulo 4, verso 31. Que muchas gracias, Guille, por la lectura. Repito ahora. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en las manos de los apóstoles, y este era repartido según la necesidad de cada uno. Hasta acá la lectura. Lo primero que puedo ver en esta porción bíblica, al pensar en el Espíritu de Dios, es que hay un primer fruto, un primer comportamiento, una primera acción en aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Y es que hay un cambio, hay un nuevo mensaje. Vieron que yo ya varias veces he dicho esta frase, que la realidad es un discurso lingüístico. Esta verdad de que nosotros construimos esta realidad que percibimos a través de las palabras. Y cuando vemos aquí, lo primero que podemos leer, si yo les diría ahora, decime lo primero que viene de este pasaje que yo te leí a la mente, es que los apóstoles predicaban, dice, y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros proclama a diario? ¿Qué es lo que está en nuestras bocas todo el tiempo? No, bueno, estamos en la iglesia, somos hijos de Dios. Siempre hablamos de Dios y decimos Jesús cada una cantidad de palabras, y con esto nos garantizamos demostrar que el Espíritu está en nosotros. No. La verdad es que vivimos en un mundo de palabras, y en ese mundo de palabras estamos sometidos todo el tiempo a una tortura constante, a una influencia constante de pesimismo, de conflicto, de angustia, de dolor. Si no hay una guerra, hay una muerte. Si no hay una muerte, hay una enfermedad. Si no hay una enfermedad, hay una crisis económica. Si no hay una crisis económica, y llegamos a veces a tener pánico de salir de nuestras casas. Y llegamos a veces a tener pánico de relacionarnos con el otro, porque el otro seguro me va a llenar de todas las porquerías que están en su mente y de todo el dolor que está en su corazón, y yo no quiero más eso. Hay un famoso escritor que escribió un libro que habla de la gente tóxica, ¿no? Qué terrible. Tiene su principio, ¿no? Pero digo, qué terrible ver al otro como una fuente de contaminación, ¿no? Y acá lo primero es que el fruto del Espíritu en nosotros cambia el mensaje. Ya no hablamos más. Acuérdense, en capítulos anteriores, páginas anteriores del relato, estaban asustados, estaban perseguidos, no sabían qué iban a hacer su vida. Lo único que era su discurso, ¿qué era sus palabras? Era angustia, era incertidumbre. Pero si Jesús mismo les dijo, che muchachos, yo voy a resucitar, quédense tranquilos, estos no sabían para dónde correr. ¿Se acuerdan, Tomás? No, no, a mí no me vengan con esto de que resucitó, si no meto el dedo, la llaga, déjenme a mí tranquilo, che muchachos, ¿para dónde corremos? Los dos que se iban para Emaús, ¿se acuerdan? Iban hablando entre sí, ¿qué hablaban? ¿De la cosecha? No, hablaban del dolor, de la angustia, la decepción. Ahora, cuando el Espíritu Santo entra en cada uno de nosotros, cambia el mensaje. Cambia el mensaje. Cuando cambia el mensaje, y esto no es, entiéndame bien, el palabrerío de hablar diciendo al Señor o Jesús cada tres palabras. Cambia el espíritu del mensaje. El mensaje es un mensaje de esperanza. Mis palabras, de mis boca brota el reino de Dios, que era lo que pasaba acá. Proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. ¿Qué estás necesitando hoy? ¿Qué te aqueja el corazón hoy? Hablamos la palabra juntos. Mencionémonos unos a otros aquellas escrituras que están en tu corazón. Déjame oír a Dios hablando a través de tu forma, de tu palabra. Primer fruto, primer acontecimiento, primer acción del Espíritu en nosotros como comunidad es que hay un mensaje nuevo. Y cuando yo lo veía hoy a la mañana, hay un mensaje acá. Hay enfermos entre nosotros, como decía Ernesto al principio, son momentos difíciles, ¿no? Y en un ratito estábamos unos a otros consolándonos y esperanzándonos, dándonos fuerza los unos a otros. Hay un mensaje nuevo en tu vida cuando el Espíritu de Dios está en tu corazón. Amén. Segundo, que me rompió la cabeza. Verso 32. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. ¿Vieron acá cuando dice, y han creído, eran de un mismo sentir y de un mismo pensar? Acá, en el hebreo, hay dos palabras que se usan muy interesantes. Una es cardia, ¿sí?, que habla de la mente, el sentimiento, el corazón. Podríamos resumir en nuestra comprensión básica del hebreo que todos tenemos aquí. Pero no el corazón como el órgano, como dice mi amigo. ¿De qué corazón me hablas? El corazón es un órgano que bombea sangre. Te estoy hablando de otro corazón, del que resume esta parte de la existencia, que es el pensamiento, el sentimiento. ¿Dónde estoy? Me perdí. La voluntad. Y una segunda palabra, dificilísima de pronunciar, psyche, psyche, que en definitiva es el espacio donde radica el espíritu dentro nuestro. Y me gusta cuando se hace este análisis literario de la Biblia, porque vos encontrás el sentido de las palabras. Esto, ¿se acuerdan que les dije del mensaje? Los autores bíblicos no ponen cualquier cosa para que el Espíritu después diga. Está diciendo que estos que estábamos reunidos y que fuimos llenos del Espíritu Santo, teníamos un mismo corazón y un mismo espíritu. En definitiva, usa esas dos palabras. El compromiso con el otro es un fruto del Espíritu Santo. Y saben que esta comunidad, cada uno de nosotros, me encantaría, pero no me gusta que lo hagan, pero mírense unos a otros. Yo, cuando pensé en venir a esta comunidad, me di cuenta de que aquí está el Espíritu Santo con mi familia. ¿Saben por qué? Porque hay un compromiso silencioso del uno con el otro. Hay una actitud comprometida con el otro cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Hay un mensaje nuevo y hay una actitud comprometida con el otro. Y me gusta, porque he estado en muchos lugares y conozco a muchas personas, y yo sé que entre nosotros, en silencio, hay pastores. Entre nosotros hay hermosos mensajeros de Dios. Entre nosotros hay gente que da de lo suyo por los demás. Y no es un cuento. Así que a cada uno de ustedes, que muchas de esas cosas yo conozco y que muchas no, por gracia de Dios, porque encima son tan hijos de Dios que su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda, les digo en esta mañana, en el nombre del Señor, benditos sean. Porque son aquellos que están del lado derecho, de los que llevaron un vaso de agua, de que fueron a visitar a la cárcel, de los que fueron al hospital. En las iglesias a veces se acostumbra a que el liderazgo de las iglesias o que el pastor se ocupe de esas cosas. Para eso le pagamos un sueldo, ¿no? Le pagamos un sueldo y derivamos en él estas cuestiones. Pero cuando el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, no podemos dejar el compromiso con el otro. Entonces yo me entero y yo pongo el cuero. Yo pongo lo que tengo. Y es interesante porque no era de palabra nomás. Y aquí está el último punto. Hay un sacrificio compartido. Me gusta porque Cuando enfrentamos acá, mírenlo si quieren, el versículo 32, en la parte donde dice: ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Acá habitualmente se comete un error, ¿no? Que es el siguiente: o vemos este pasaje como algo totalmente material y económico, o vemos este pasaje como algo totalmente espiritual y antimaterial. Cuando la realidad es que nadie consideraba como suyas sus posesiones. En el momento en que nosotros entendemos que lo único que existe son las cosas materiales como posesión mía, me convierto en un ser tan chiquito. Pero lo material también es parte de lo que soy. Y está todo ahí. Y esto es lo que poseo. ¿Qué es lo que poseo? Poseo mis bienes. Poseo mi carácter. Poseo mi fuerza. Poseo mi inteligencia. Poseo mi voz. Y nadie, cuando el Espíritu Santo habita entre nosotros, nadie considera como mía mis posesiones, son tuyas, ¿qué te está faltando? Y entonces, solo por mencionarlo hoy, uno de nuestros hermanos le está faltando la salud y otros le están poniendo la salud que Dios le está dando en este momento y lo asisten. Y podría mencionar hasta factores económicos pasando por todo en el medio. Saben, Dios es el dueño de todas las cosas. En la iglesia de Dios, la meritocracia no existe. Lo tuyo, ¿es tuyo? Sí, porque nos han enseñado esto desde el sistema. Y con esto termino. Nos han enseñado a que tengo una necesidad, y se la pido a Dios. Y Dios me la da. Y está bien, ¿no? Tal vez en esta mañana lo interesante sería repreguntarnos, ¿qué es una necesidad para pedirle a Dios? Dios va a cubrir nuestras necesidades, por supuesto. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? En estos tres elementos de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Un nuevo mensaje, un sacrificio compartido, una actitud comprometida con los demás. Yo veo una cosa que es clave, y es que cada uno de nosotros somos guardianes de nuestros hermanos. Y te lo voy a poner como antítesis. Ay, qué romántico suena esto, ¿no? Soy guardián de mi hermano. Te lo voy a poner como opuesto. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera verse con la marca de Caín en la frente, ¿no? ¿Saben de qué les hablo? ¿Se acuerdan? Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Ustedes quieren verse como Caín? ¿Ustedes se resisten a sí mismos como Caín? Alguien me decía en estos días: tengo más miedo de no obedecer a Dios y hacer esta actitud que estaban haciendo conmigo, que era generosamente darme algo, a que vos me falles y no me cumplas. Y yo digo, este es el Espíritu de Dios. Porque nos han enseñado a que si te doy, te mido. Y no me falles, porque si me fallás, estás cerrando una puerta, porque son mis posesiones. Y este hermano me decía, ¿sabes qué? Vos orá para que a mí no me falte. Después, ay de mí si no hiciera esto. Y yo digo, entendiste todo. O sea, pensaba dentro mío, ¿no? Qué maravilloso es cuando entendemos que somos guardianes de nuestros hermanos y que la única forma, acuérdense ahora de Nietzsche y del loco, la única forma de vivir así no es porque estemos seteados, ni porque yo diga cosas lindas, ni porque nos vayamos con el espíritu alto después de un domingo. Es únicamente por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Fin. Entonces, ese espíritu en nosotros es lo que nos permite ser agradecidos con Dios por medio de su espíritu y la provisión de sus cosas materiales y espirituales para que seamos guardianes de nuestros hermanos. Para que tengamos un corazón y un espíritu comprometido con los demás. Y para que nuestro mensaje, en definitiva, nuestra construcción de la realidad, sean siempre renovados por el Espíritu Santo para que sean una fuente de esperanza y de poder para este mundo. Amén. Tengamos un mensaje, tengamos una actitud y tengamos un compromiso, un sacrificio compartidos, hermanos. Sé que muchos de nosotros tenemos el Espíritu Santo porque estas marcas destilan de esta congregación. Pero qué bueno es poder recordárnoslo, ¿sí? Qué bueno es poder ponerlo en palabras y otra vez repensar. Qué importante es sabernos como hijos de Dios, rescatados, guardianes de nuestros hermanos, donde todo lo que tengo es de ustedes y todo lo que ustedes tienen es mío. Y juntos compartimos un mensaje poderoso para un mundo egoísta, de amor y de misericordia por los demás. Amén. Señor, gracias por tu voz y gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque no hay forma, Señor, de que hagamos el bien, porque estamos totalmente alejados de vos por causa de nuestro pecado. Ese pecado que constantemente quiere meternos un mensaje tóxico en nuestra mente. Ese pecado que constantemente nos recuerda que lo mío es mío y que lo alcancé por mi sacrificio y que Dios me lo dio para mí. Ese pecado que nos hace decirnos, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Qué hermoso es poder ver que desde esta miseria y desde esta ausencia de Dios brota la luz, brota la esperanza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, capacitándonos para abrir nuestra boca y decir tu palabra, Señor, de esperanza y de poder y de amor y de misericordia, para poder ver lo nuestro, todo, lo material y lo espiritual y lo emocional, como algo que no es nuestro, como algo que es para el servicio a los demás. Gracias, Señor, porque infundes en nuestro corazón el sacrificio por el otro, el compromiso con el otro, el compromiso contigo, Señor, y nuestra mente se llena de tu palabra. Ahí, cuando nos mostrabas el reino y aquellos que tú nos has conocido son los que te trajeron un vaso de agua, los que te fueron a visitar a la cárcel, los que te hicieron el bien, material y emocional. Señor, gracias porque en esta congregación haces realidad la parábola del buen samaritano. Gracias porque puedo ver en mis hermanos la carga del otro transportada una milla más. Gracias, Señor, porque a ver el rostro de mis hermanos puedo ver a tu espíritu llevando las cargas los unos de los otros y comunicando, Señor, el poder y el amor y la redención de tu Espíritu. Bendito seas, Señor. Permítenos proclamarnos los unos a los otros y allí afuera donde hay tanta necesidad de ti, poder proclamar esta verdad. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba las Escrituras? Levantémonos y volvamos a Jerusalén y contemos todo lo que hemos visto. Gracias, Señor, por esta mañana, por Jesucristo.